Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las noticias urbanas que tenés que conocer. Latidos azules. Debajo de los férreos chalecos antibalas también laten corazones, Selina. Así es, Marcos, y esta es la historia del día. Tras la aparición del fantasma de un niño en la comisaría número 24 del pueblo de Culacán, en la provincia de San Juan, los policías, primero atellados y luego conmovidos por la criatura celeste, le llevan regalos al altar confeccionado en el calabozo de mayor dimensión del destacamento. Y nos vamos ya mismo al móvil donde se encuentra Malala, la perra Santillán, en el lugar de los hechos. Malala, adelante. Hola Marcos, hola Selina, me encuentro frente a la oficial Griselda Evangeline Tolosa, ¿es así, Griselda? Muy buenas tardes, repórtese. ¿Cómo estás, Griselda? ¿Te puedo hacer algunas preguntitas sobre este extraño acontecimiento? Escuetos interrogantes puede ser, sí, no habría ningún problema, ningún inconveniente. Bajo estas circunstancias podría contestarle. Muy bien, ¿cómo se han percatado de esta situación tan anómala en la comisaría, Evangeline? Bueno, la situación comenzó, nosotros estábamos con varios operativos en el mismo instante, reiterados operativos, reiteradas veces, reiteradamente, y bueno, de pronto teníamos a todo el personal de limpieza fuera de los puestos de trabajo por una situación básicamente de, bueno, un paro sorpresivo. Entonces apareció una mancha de humedad, nadie podía limpiarla, y a partir de ese instante nosotros, bueno, percibimos, nos dimos cuenta que se trataba de una presencia. Una vulgar y ordinaria mancha de humedad que finalmente develó un hecho absolutamente paranormal. ¿Cómo se develó finalmente que el fantasma se trataba del de un niño, una criatura, un infante? Sucintamente hubo apariciones reiteradas, como les decía. Nosotros repetidamente, bueno, fuimos certificando que esta imagen se trataba de un niño porque, bueno, introducimos directamente algunas huellas luego de un agudo proceso. Perdón, Evangeline, ¿se está manifestando en este momento? ¿Es así? Sí, lo que pasa es que nosotros le traemos juguetes y en este momento está jugando. Esa era la pregunta que quería hacerles. ¿Cómo es que se estableció este vínculo de afecto, cariño mutuo con la criatura inmaterial? Luego de pasar el polvo retenido del muro con la policía y la brigada científica, nos dimos cuenta que se trataba de un menor. El Digicom inmediatamente, al instante, nos dio toda esta información. Y asimismo, esta criatura suponemos que se habría suicidado a sí mismo. Tremenda el testimonio de Evangeline Tolosa. Y estaríamos volviendo a estudios centrales mientras el fantasma se manifiesta en este momento. Marcos, Selina, adelante. Realmente, si me pudieran observar, tengo la piel de pollo, Marcos. La piel absolutamente de pollo tiene Selina en este momento. No, realmente es conmovedor. No porque no crean los fantasmas ni en las apariciones, ya, bueno, hemos hablado reiteradas veces de este tema, sino por la sensibilidad que tienen y el profesionalismo que tienen algunos policías, ¿no? Al contrario de lo que mucha gente pueda creer. A veces están maltratados, a veces pensándolos como gente sin sentimientos, y sin embargo ya vemos cómo son capaces de conmoverse hasta con un fantasma y obsequiarles toda clase de juguetes y regalos. Sí, pensaba en esto tan gráfico, ¿no? Debajo de su uniforme tan armamentado, tan estructurado, esconden un corazón muy sensible, al contrario de otras personas que mientras usan impermeables tienen un corazón duro. Así es, Lina. Nos vamos todos con el cutis de ave a Ofrendas Urbanas.